Gonzalo Inserti. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Se ve que estás al aire libre. Es una cosa muy oportuna, Gonzalo, porque... Está muy linda la tarde. Son días maravillosos, la verdad. Estoy justamente trabajando en un colegio y salí un ratito para hablar con ustedes. Muy bien, muy bien. ¿Ahí estás desarrollando como docente? Sí, trabajo como profesor de historia y también estoy a cargo de un taller de video. Muy bien. De la institución, así, del Colegio Paulo Freire. Ajá, muy bien, muy interesante. Escuchame, está bueno esto de tener un profe, además que tenga una cierta mirada sobre la vida, podríamos poner por sintetizar, pero además para empezar a meternos en una especie de charco, que me parece que es lo que propones, Gonzalo, con tu mirada, digo, y este acercarnos a esa mirada, ¿no? Porque estaba analizando la cuestión de vamos a hablar de la presentación de la tercera parte de este documental que se llama Vivir en el Planeta Tierra. ¿Y de dónde viene esto, Gonzalo? Eso es lo que me empezó a surgir, a brotar. ¿De dónde viene esto y de dónde viene esta mirada de la vida? Porque es una mirada del mundo, de la sociedad, de nosotros. Sí. Bueno, Juan Pablo, yo como te contaba, estudié historia acá. Egresé en la Universidad Nacional de La Pampa y después estudié cine en Córdoba, aunque no finalicé. Así que, bueno, decidí salir a viajar, un poco cansado, bueno, una necesidad interna por viajar, explorar otros lugares, otras culturas, y también por una necesidad mía de hacer arte, y lo combiné viajando, así que empecé a hacer cine con los recursos cinematográficos que yo tenía, que eran escasos, ¿no? Tanto materiales como el conocimiento, y de esa forma comencé, digo, bueno, lo puedo combinar viajando, y así comenzó esta obra que se llama Vivir en el Planeta Tierra. Bueno, está compuesta, como te digo, por 7 capítulos, como nombraba. Cada uno de los capítulos, mi intención era explorar, a través de las cosmovisiones de personas, cuestiones esenciales, vitales, que nos atraviesan a los humanos, las humanas, humanos en cualquier parte del planeta, más allá de la cultura, el lugar donde vivamos, el idioma que tengamos, la historia de vida, la clase social. Yo creo que estos temas, la vida, el amor, bueno, Dios o la espiritualidad, la libertad, el dinero, la muerte, los miedos, son temas que van tocando todos los capítulos, son temas esenciales que nos atraviesan y nos forman, hasta cotidianamente, te diría, en la vida, ¿no? Definitivamente, Gonzalo. Definitivamente. Digo, es por eso que yo, viste, dije, bueno, pero voy a hablar de la presentación de este tercer capítulo y así colgado en el aire, pero está agarrado por todas partes con la vida de cada una, de cada uno de nosotros. Exactamente. ¿Cuánto tiempo te llevó filmar el trabajo completo, Gonzalo? Bien, y ya hace 3 años que comencé, más o menos. 2 años y medio, 3 años. Comencé a filmar acá en pueblos del interior de La Pampa y en Santa Rosa, y después sí lo combiné viajando. Así que todavía continúa, ¿no? En formación. Tengo mucho material, editado bastante los otros capítulos, pero siempre voy agregando cosas nuevas porque, bueno, aprendo cosas nuevas, conozco seres nuevos y me llega información nueva también. Así que como que continúa en trabajo, en formación. Pero más o menos 2 años y medio que empecé con este trabajo, 3 años. A trabajarlo, ¿no? Muy bien, muy bien. Además, me imagino que haciendo un recorrido, por sencillo que sea, por nuestra querida Latinoamérica, Gonzalo, te has ido encontrando a cada paso con nuevos senderos, con nuevas personas, con cultura, con bueno, música, alimentos, todo la vida. Exacto. Misma, palmo a palmo, la verdad es que es un nutriente interminable. Me imagino además que esto tiene un asidero en historia, en lo que elegiste como carrera, pero se ensancha mucho, Gonzalo. Digo, parece toda una cuestión filosófica que vos fuiste abarcando, armado con esas herramientas del cine que habías estudiado como cosa formal y de la historia, pero encaraste temas sí, que son de toda la vida, ¿no? Exactamente, sí, sí. Digamos, más allá de ese formato exterior de cada individuo, ¿no? Que tenía yo como docente o como o como con la intención de hacer cine, digamos, era una cuestión interna mía, de explorar estos temas y también de rescatar, digamos, la sabiduría simple de personas reales en la vida, ¿no? Más allá de que tenga un título académico o no, que tenga determinado estatus en la sociedad, yo creo que no es necesario eso, no es indispensable, digamos, eso para hablar de estos temas, del amor, de la vida, de los miedos, de la muerte, etcétera. Así que, bueno, la intención era eso, es como un viaje a la diversidad social, lo más amplio que pudiera encontrar, los testimonios son amplios, hay personas hay campesinos, personas de comunidad indígena, personas trans, afrodescendientes, personas que viven en la ciudad, homosexuales, heterosexuales, etcétera, ¿no? Digamos, no es lo mismo la percepción que tiene, por ejemplo, para mí me genera intriga la que del amor, una persona en la Amazonía de Ecuador, de la comunidad Chuar, que, no sé, que un adolescente que vive en, o un joven que vive en la ciudad de Medellín, Colombia, por ejemplo, o en Río de Janeiro, Brasil. Definitivamente, claro. Digamos, está contrastado por la historia de vida y la cultura, ¿no? La formación, la significación que le dan a la vida, el lugar que ocupa el amor, por ejemplo, dentro de cada cultura. Así que, bueno, eso, más que nada era eso, rescatar esa sabiduría, ¿no?, de las personas, hacer un juego que indirectamente, a medida que el relato va avanzando, cuando ves el documental, haya un juego de filosófico, antropológico, si se puede decir, que juegue con el amor, ¿no? En este caso, con este capítulo, con la energía del amor, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Para qué sirve el amor? ¿Por qué estamos buscando el amor todo el tiempo? El amor, no sé, nos llena, el amor nos vacía. Bueno, jugar un poco, ¿qué es el amor? Esa energía que tan en boca la tenemos cotidianamente y que nos atraviesa constantemente. Muy bien, muy bien. Gonzalo, los primeros dos capítulos, el 1 y el 2, ya fueron presentados en el mismo espacio Inca, como va a ocurrir esta tarde con el amor, con la parte 3. ¿Y de qué trataban los primeros dos? Bien, el primer capítulo se llamaba ¿Qué es la vida? Y de la misma forma exploraba para qué vivían las personas. Ese era el concepto, la pregunta, ¿qué era la vida o por qué vivían? Y bueno, en torno a eso iban respondiendo. El capítulo 2, propósito en la vida. ¿Qué mueve a las personas a vivir, ¿no? Que ambos están bastante relacionados. Así que ambos capítulos trabajaron esos conceptos y se encuentran los dos en YouTube de forma gratuita para ver. El primero llama ¿Qué es la vida? Y el segundo, propósitos en la vida. Tienen una duración de una hora, más o menos, cada uno. Muy bien, muy bien. Esto es importantísimo. Esto es importante también, Gonzalo, digo, para que la audiencia pueda darle por lo menos un pantallazo a esos primeros dos capítulos, por si quieren llegar con un poco más de background a la proyección de hoy. Exacto, sí. No es necesario por ahí una continuidad para verlo, ¿no? Pero sí. Si el público los puede ver con anterioridad o en otra ocasión, sería bueno, ¿no? Claro, claro. Y además saber que están en el YouTube. Están en YouTube, sí. Y en Facebook, como Vivir en Planeta Tierra, pueden encontrar fragmentos o tráiler por ahí. Para ver antes de ir, pueden ver algunos tráilers del 1 y el 2 para ir orientándose, digamos. Claro, por supuesto. Sí. Mientras hablamos, Gonzalo, lo voy a ir compartiendo en nuestra fanpage de Radio Kermés, al evento propiamente, de hoy a las 8:30. Y contanos, has encontrado una variedad muy difícil de medir, de maneras de ver el mundo y la vida, de cosmovisiones, podríamos decir. Exacto, exactamente. ¿Hay muchas dificultades a la hora de comunicar o vos encontraste una variedad muy grande a la hora de encontrar estas miradas sobre el amor, sobre la vida, sobre cómo son las cosas, o ves que hay también una cosa común? Hay una cosa común. Más allá de las palabras y la forma en que se llega a decir las cosas en términos al amor o a la vida, yo creo que hay un hilo común que conecta casi todos los testimonios de una u otra forma, más allá de la historia de vida, ¿no?, que siempre va a ser diferente, y lo que marcó más a una persona en su presente o en su pasado, pero de una u otra forma, como que, más allá de que son cada una particulares y únicas los testimonios, cada uno de una u otra forma indirectamente van como armando un cuerpo en general, y hay como un hilo en común, pareciera, de estas cosas esenciales, ¿no?, que creo yo que se deben atravesar el tiempo, más de la hora en que estamos viviendo, en la forma de sociedad que vivimos ahora actualmente. Yo creo que estas preguntas también se las han hecho los humanos y las humanas, las sociedades, en el tiempo, ¿no? En el pasado, hace 1000 años, 2000 años, 500 y o más, y en el futuro, los próximos nuestros descendientes, calculo que también se las van a seguir haciendo. Entonces, eso es lo misterioso y lo hermoso, ¿no? Como que también toca un poco la parte mística de estar acá viviendo en el planeta, ¿no? En este momento. Y también un aspecto espiritual y, si se quiere, religioso en algunos casos. Exactamente, sí, también, sí, sí. No la religión en sentido de los grandes sistemas religiosos, catolicismo, el cristianismo, el judaísmo, sino una cuestión de esa fuerza interior que nutre a las personas, ¿sí? Claro, claro. Es muy, muy sumamente interesante, pero además me quedo con ganas de revisar todo lo que puedes haber encontrado en tu caminar, en tu andar. Sí, definitivamente, sí, sí. Ahí hay una multiplicidad de colores, sí, y de formas que tienen las distintas historias, las distintas leyendas, las distintas cosmovisiones. Como vos decís, las ciudades, los aromas, las comidas, viste, todo va modificándose en ese abanico de posibilidades. Gonzalo, quería contar también que cada capítulo también tiene música de artistas, además de las entrevistas y la fotografía que conlleva videos del vivir cotidiano, de lugares, de pueblos, de la naturaleza, de la fauna, de algunos lugares, de muchos lugares que estuve en América del Sur durante 2 años y medio viajando. También hay música de muchos artistas sudamericanos en el primer y en segundo capítulo, y en el tercero también, y justamente en el tercero participan 2 músicos pampeanos de Santa Rosa, Tobías Camiletti y Nicolás Catalán, con su tema Isabel, quemando hasta la piel, escrita por Tobías Camiletti, que es de Santa Rosa. Así que, bueno, también una felicidad, una gratitud que participe gente de La Pampa, y en este caso con la música, con el arte. Excelente. Así que también, cada capítulo tiene música, ¿no? Y en eso también se ve la diversidad, ¿no? De la región, un poco... la cultura, de alguna forma. En otro capítulo por ahí había música de la comunidad guaraní, de la comunidad de los achuar en la Amazonía de Ecuador, bueno, de los guaraní en el sur de Brasil, en Río Grande do Sur. También tocó Micaela Rodríguez Cánemba, una chica no vidente que canta con su guitarra, de Santa Rosa La Pampa, participó en el capítulo 2, entre otros músicos, ¿no? Claro. Así que, además de todos los testimonios, también tiene mucha música, el documental, y poesía también, que es escrita por mí. Y leída en voz en off por otras personas, generalmente. Muy bien, y hablando de otras personas, a nivel técnico, ¿has recibido la colaboración de otras, de otros, para la realización? Sí, bueno, la edición la realicé yo, la producción también, las filmaciones también, el sonido, más que nada, varios amigos, Matías Pereira, Juan Cruz Rodríguez, Denis Lucero, que son también de Santa Rosa, estudiantes de matemática, geología y de historia. Me ayudaron a tomar el sonido en determinadas ocasiones. Y después la otra parte de técnica la hice yo, el diseño de la tapa, me ayudó mi hermano, Daniel Inserti. Las traducciones, me han ayudado a traducir en inglés, me ayudó a traducir Eduardo Jiménez, un estudiante de historia. También Daniel Inserti, mi hermano, me ayudó en la traducción al francés. Y la comunidad gitana me ayudó en la traducción a su testimonio en romaní, en gitano, quién más que me olvide, en la comunidad achuar, me ayudó a traducir los testimonios en la Amazonía, en Ecuador, al castellano, ¿no? Estaban en su idioma achuar. El portugués lo traducí yo. Así que es una obra colectiva porque está compuesta por varias energías, varias fuerzas que, en la parte técnica como en la parte audiovisual, que colaboraron en este trabajo. Muy bien, muy bien. Una multiplicidad de voluntades que se fueron convocando alrededor de tu trabajo inicial. Has andado por Bolivia, por Perú, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. Gonzalo, la verdad es que es sumamente tentador ir para el lado del espacio. También. Claro, claro, mucho claro. Mucha Argentina. Sí, sí. Che, es tentador ir para el espacio Inca esta tarde noche a las 20:30. Vamos a tener la posibilidad de ver El Amor, la tercera parte de este documental que organizaste en 7 capítulos. ¿Te acordás de los otros 4 de los restantes? Sí. ¿Y cuándo los vamos próximo... a poder ver? En los próximos meses voy a presentar, calculo el próximo año, marzo, abril, voy a estar presentando el capítulo 4, que se llama Dios y la espiritualidad. El capítulo 5 es sobre la libertad, el capítulo 6 sobre el dinero y el capítulo 7 último sobre la muerte y los miedos en la vida. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí vas, va muy completo el documental, es muy auspicioso. lo del trazo grueso queda sobra, me parece, porque después con el transcurrir de los minutos en el documental seguramente vamos a poder apreciar segundo a segundo el material del que te ha servido, que es el material humano, por llamarlo de alguna manera. Exactamente, sí, exactamente. Bueno, Gonzalo, ¿cuáles son tus expectativas para cada una de estas presentaciones? Estoy aprendiendo a formarme, a seguir trabajando, aprendiendo herramientas de cine, que es algo que amo mucho, que descubrí, combinarlo con el arte y con la parte social, como vengo haciendo, ¿no? Con temas que nos trastoquen socialmente. Así que mi expectativa es que se divulgue un poco, seguir aprendiendo, que llegue al mayor número de personas posibles, y una gratitud enorme que la gente que se acerque a verlo, ¿no? Porque sin espectadores no hay cine, sin público no hay cine, y en un contexto complicado en Argentina actualmente, que las personas se acerquen es muy gratificante. La entrada es libre, al sombrero o a colaboración consciente, así que creo que es importante que la gente del público se acerque a apoyar el arte pampeano, sobre todo el cine documental, que es muy incipiente, ¿no? Y otros artistas, músicos que aparecen del ámbito de nuestra ciudad. Seguramente va a estar la respuesta pública a la altura de las circunstancias de esta propuesta, que suena magnífica, Gonzalo. Esperamos, por supuesto, que con el devenir de los tiempos vayan apareciendo los 4 restantes, pero a partir de hoy vamos a poder disfrutar de El Amor, del tercer capítulo, y ya tenemos 2 en el YouTube, como para animarnos a, cuando tenemos una hora disponible, involucrarnos en esta mirada que nos acercás más que del mundo, de la vida y de los kilómetros recorridos que tenés en Latinoamérica. Gonzalo, ahora no sé si nos está quedando algo sin mencionar, pero tenés el micrófono a disposición por si querés dar un agradecimiento, saludos, no sé, lo que se te ocurra, pero estuvo muy buena la conversación desde ya. Bueno, Juan Pablo, muy amable, le agradezco mucho por abrirme la posibilidad que el público me escuche, por divulgar el trabajo, digamos, artistas pampeanos. Esto lo hice yo, todo lo hice de forma amateur, y sin aportes económicos de ningún organismo, todo a voluntad, es arte independiente y arte pampeano, así que te agradezco mucho por divulgarlo, la posibilidad que el público conozca este trabajo, para que se acerque, y bueno, están todos invitados hoy, invitados, invitadas, y muchas gracias, ¿no? Esperemos que en otra ocasión podamos hablar de vuelta para los próximos capítulos. ¿Cómo no, Gonzalo? Vamos a tenerte agendado y vamos a seguir buscando el contacto con vos para hablar de este material que se te ha ocurrido generar y que aprovecha tu viaje por nuestros territorios, pero que además seguramente va a servir para ir generando y estimulando cosas en cada uno y en cada uno de los espectadores. Gracias, Gonzalo Inserti. Gracias, Juan Pablo. Abrazo enorme. Que tengas buen resto de la jornada. Ahí está Gonzalo Inserti.